diré a la hora de la verdad. Conmigo no hay quien pueda. Yo me meto en un barril contigo, cada uno agarra un cuchillo. Veremos quién cae primero. Yo no te tengo miedo. A la hora de la verdad, a la hora de la verdad. Varios sos amigos de Davidson y Tremont. Sí. Óyelo bien, varón. Suspende ya el vacilón. Suspende el comentario si no quieres que te calle. Sofá farro. Óyelo bien, varón. Suspende ya el vacilón. Tú sabes. Soy tiburón. Óyelo bien, varón. Suspende ya el vacilón. Me conocen donde quiera, en Manhattan, Brooklyn, Queens y en el Bronx. Óyelo bien, varón. Suspende ya el vacilón. Le meto mano a cualquiera. No soy guapo, pero tengo pantalón. Óyelo bien. Calentando. Oye, conmigo no te metas. Bye.